8 y 11. Yo soy HT y tú HT. Acabarme de esta manera, sabiendo que eres el aire que respiro, porque acabar años de ternuras, de comprensión, cariños y de besos. Eres mi luz, tú eres mi alegría, tú eres mi fe, mi único consuelo. Amor, amor, que triunfe lo nuestro, nueva vivencia, nueva luna de peace. 8 y 16. Quiero saber por qué estás triste y si te puedo yo ayudar. Vamos, sequemos esas lágrimas. Vamos, te invito a caminar. Hay tantas cosas en la vida que uno tarde en comprender. Si no hay amor, de nada sirve. Y el amor todo lo hace florecer. En Mariscal Benavides, 702, o llamar al 956-054986. Los Solidarios de Renato Reyes. Y 21. 8 y 22. Luis Fernández Paloma, el rey de las cruzadas, presenta la ayuda solidaria y homenaje en vida a Mario Benavides Reyes, conocido como Patrón. Domingo 17 de noviembre, desde las 12 del mediodía, con una cara pulcrada, Pro Salud, a 12 soles en José Olaya Chincha. Se unen los hermanos musicales con una actividad show bailable gratis. ¡Siga! 12 del mediodía, la peña de los hermanos Benavides, Isabel Guarote, Jessy Guas, Emil Rafael, Javier Romero, Luis Fernández Paloma, César Barraza, Juan Carlos de Lurinchinja, Elías Chávez, Sandro Herrera, El Chato de América, Jan Franco, Jesús Rojas, Iván Cruz, Charlie Flores y su Charlie Van. 3 de la tarde, los Masters de la Cumbia. Esos tus ojitos, 4 y 30 de la tarde, Jacqueline Ramos y A Conquistar. Estoy triste. La tarde, Alex Sarabia y su resistencia musical. Dices que me vas a abandonar porque has encontrado otro querer. 7 y 30 de la noche, la marca de la cumbia. Ya lo sabes, ponte una mano al corazón y la otra al bolsillo para ayudar a nuestro amigo Mario Benavides Reyes. ¡Patrón! Ayudas al Yape 960-828-239, Margot Benavides. Domingo 17 de noviembre, desde el mediodía. ¡Los esperamos!